Hola, buenas noches. Estamos en El Conejo y su amigo en la Luna. Soy Rogelio Vega, transmitiendo totalmente en vivo en Radio Racuna. David Espinosa en los controles. Jueves 22 de abril, aquí en Arcadia Fusión Cultural, Hospital 516, a unos pasitos del Corredor Alcalde, para que vengan a conocer, se tomen una chela. Y hoy en particular, para que alcancen y saluden a Jorge Aguilar. Hola. Nuestro invitado de la semana. Jorge, bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Músico, artista plástico, psicólogo y escritor. Yo conozco a Jorge, pues, indirectamente, pero ya son, pues, 4 años, yo creo que, de saludarnos. 4, sí. Autor de Espejo de Obsidiana. Coautor, sí. Coautor, que ya tuvimos aquí a Alesa Gil, que nos platicó un poco. También tienes En Umbral, en antología de horror. Sí, un cuentito ahí. Que al rato nos cuentas de qué es ese cuentito y de qué universo es ese cuento. Ok, sí, claro. Y, pues, bueno, vamos a hablar de Golem, Al filo del abismo, la última novela de Jorge, que es una novela impredecible. Creo que los dos podemos coincidir en eso. Sí. Y bueno, Jorge, a ver, platícanos, ¿cómo empieza tu acercamiento a las letras? Tengo entendido que ya a los 25 años tuviste tu primera novela, pero estoy seguro que viene de muchísimo más atrás. Ay, no, o sea, curiosamente, bueno, yo podría decir que yo empecé con el arte desde bastante pequeño. Básicamente a mí me interesaba la palabra arte y todo lo que conllevaba desde la secundaria. Recuerdo haber hecho algunos pininos en cuentos, todos feos, cuando estaba en segundo de secundaria. Y de ahí, poco a poco, estuve interesado en una rama que de la otra, en la música, en algo de escultura, en algo de pintura. Pero se podría decir que hasta hace aproximadamente unos 6, 8 años el escribir se convirtió en algo más, más de acuerdo a lo que estaba buscando en el momento. ¿Y tuviste alguna razón en particular para ese debut? Bueno, en un principio podría decir que a mí me llamó la escritura, primero que nada porque lo que leía en ocasiones no acababa de gustarme. Okay. Había historias muy buenas que tenían finales que yo consideraba flojos o aburridos. Había historias muy malas que tenían un final fantástico. Y pues bueno, se podría decir que yo empecé a escribir, no me gusta decirlo, pero por aburrimiento. Okay, okay, o sea, de mi casa, afortunadamente, creo que me está escuchando mi mamá. Hola, mamá. Una vez que le dije que yo estaba en la primaria, tenía como 11 años, que le dije a mi mamá, estábamos en vacaciones, ¡ay, es que estoy aburrido! ¿Está la librería de arriba? Y dije, oye, sí, cierto. Y empecé a buscar. Afortunadamente en mi casa nunca tuvimos restricciones de qué es lo que íbamos a leer. Así que la librería de mi casa se convirtió en mi escape, mis vacaciones, mi todo. O sea, curiosamente empecé a leer por gusto desde muy joven. ¿Te acuerdas de algún primer libro que dijeras, este? El primer libro fue un regalo por parte de mi mamá, que recuerdo eran Los Cuentos de la Selva de Azu Quiroga. Además fuerte, ¿no? Muy interesante. Curiosamente, trabaja mucho la fábula. Hasta después me di cuenta de que Quiroga era aterrador. Y era, muy intenso. Pero en ese momento me llamaron mucho la atención porque eran historias cortas. Yo podía sentir que ya estaba avanzando. Y pues bueno, ya sobre de eso y con la total libertad de lo que estaba, del acceso que podía tener a la librería de mi casa, empecé a buscar cosas extrañas, cosas raras. Obviamente, para mi edad, cosas prohibidas, o sea, terror y libros así interesantes, de clásicos, sobre todo, me cayeron mucho. Bueno, y entonces empiezas a escribir. ¿Cuál es el que consideras como tu primer pinino fuerte, ya no profesional, pero a lo mejor sí con una concepción de, bueno, esto va a ser un cuento, esto va a ser una novela? Ok, el primero que podría considerar que yo escribí sin la intención de hacer una creación real, creo que tenía como 18, 17 años más o menos. Y fue algo que hasta después me di cuenta que era un cuento corto. Le traté de meter mucha simbología de, ah, lo voy a medir para 66 páginas porque es maldito y así. Pero creo yo que fue el, que es el que puedo considerar que me aboqué al desarrollo de la historia de principio a fin Copán. Incluso se me ocurrió, poco antes se me había ocurrido hacer, llevar un diario con historias de aventuras y así, pero nunca, pues nunca, nunca cuajó como yo esperaba. Pero en este caso es el que yo creo que tuvo su principio de desarrollo y fin, aunque no tuviera ninguna idea de lo que estaba haciendo, la verdad. Sigo igual, pero pero en ese momento no tenía la intención de desarrollar algo profesionalmente. ¿Y cómo llegas entonces ya propiamente pues al primer libro? Eres coautor con un libro, que creo que es una entrada difícil, no es tan sencillo. Sí, Hacer fue. un libro en conjunto, digo, de por sí las relaciones humanas son complicadas, creo que escribir debe sumar a eso. Mira, Roger, en este caso yo creo que tuve una ventaja enorme. Escribí, coescribí con Alessa Espejo, espejo el de espejo de obsidiana. obsidiana. Y bueno, llegamos a un acuerdo tácito desde el principio, donde yo me iba a dedicar a una parte y ella se iba a dedicar a al complemento o a lo que yo dejaba entre las sombras. Y creo que se dio muy bien, o sea, independientemente de que, ok, Alesa, la dueña de mis quincenas, hola Alex, creo que si ahí andas, me estás escuchando. Ya habíamos compartido mucho tiempo, hemos hablado muchísimo, hemos estado juntos como amigos, como pareja, como todo eso. Y a nosotros nos pareció un poco natural. El bueno, ya estamos aquí, ahora vamos a escribir algo. Y tomamos en cuenta algunos textos que yo había desarrollado como cuentos independientes y poco a poco se formó lo que era la novela. Así que creo que tuve la ventaja de compartir una idea, ¿cómo decirlo? Una idea dirigida hacia el mismo camino. Sin tener que pelearnos por los egos. Creo que fue muy bueno. Y fue sencillo el coincidir, el decir, ya está listo el libro. No. Lo más difícil creo que nos llevó 2 años. Fue precisamente la edición que tuvo que ver, obviamente, primero, ay, las faltas de ortografía, oye, la sintaxis, oye, esto no tiene que ver con esto. Pero creo que lo más pesado fue el armarlo como tal. Para decir, va primero este cuento y luego este, para tener una cierta coherencia. Creo que fue lo que más nos costó el desarrollo. Lo escrito súper rapidísimo, pero al momento de ponerlo en algo que así se va a quedar, creo que lo que nos costó más trabajo. Y como editora, Alesa, ¿hubo alguna falta que te marcara así como Jorge otra vez esto? No. No, no, Curioso, no. no, yo la verdad confío mucho en su pluma, confío mucho en su criterio. No puedo decir que discutimos, pero sí entablamos conversaciones sobre ciertos momentos del libro, ciertos momentos de las historias, en las no tenían tanta lógica como yo con la ceguera del autor decía, pues es que ahí está. Y creo que es lo que pasa, no sé, me he dado cuenta de que eso sucede bastante. Conforme he tenido un poquito más de experiencia con la escritura, me he dado cuenta que lo que yo pienso que es claro y obvio, no siempre queda así. Así que yo confío mucho en lo que ve y en lo que puede descubrir que tal vez o seguramente yo no yo pasé por alto. Bueno, Alesa, si nos estás escuchando, mamá de Jorge, si nos está escuchando, les voy a dar el número de WhatsApp para que desmientan a Jorge aquí en vivo. Va. Es el 33 12 95 75 25 para que nos manden un WhatsApp, sepan que están del otro lado. Además, Jorge trajo un regalo, trajo precisamente Golem al filo del abismo para que si nos están escuchando, viven aquí en Guadalajara y se lo quieren llevar autografiado además. Pues nos manden un WhatsApp, nos digan que están del otro lado. Jorge, después viene Umbral, Antología de Horror. A mí Oh, sí. un libro en particular que se me hace arriesgado, se me hace ambicioso, porque es reunir, me parece, a siete, son siete autores en total. Creo que sí, 7, 8. No, no estoy seguro. perdón a los autores que anden por ahí, pero no siempre me acuerdo de los números. Pero sí, fueron varios autores, algunos autores nobles, la mayoría autores ya publicados, ya con experiencia. Y creo que se hizo un buen trabajo después de todo. Bueno, aquí en corto, Alesa me pide que repita el WhatsApp. 33 12 95 75 25. Además, si nos están escuchando en Facebook, está la página de Racuna Radio para que también nos manden por ahí un mensajito. David Espinosa en los controles nos va a hacer una seña divina para decir que ya tenemos algún ganador del libro. Bueno, es un libro ambicioso porque además es una antología. Digo, sí. Ya reunir a 7, 8 autores que se pongan de acuerdo desde el título, lo que se persigue, la forma, debe ser complicado, pero además yo creo que es de las primeras antologías, si no, no sé si es la primera antología mexicana, como de spin-offs, de historias, de universos ya creados. Son autores que obviamente ya traen trayectoria y que de alguna manera han creado pues sí un mundo, y en este libro vamos a leer cuentos que de alguna manera se ubican en ese mundo. Uh-huh. Tu mundo que entra en este cuento, ¿de dónde viene? ¿Qué okay. complementa? Ok, en esta historia, básicamente el cuento que desarrolle, se podría decir que es un camino alternativo que está vagamente relacionado con Espejo de Obsidiana. El personaje principal de Espejo de Obsidiana durante un tiempo estuvo trabajando, viviendo, campando en un sanatorio mental. De alguna manera extraña, uno de los personajes principales del cuento termina ahí. Así que se entera de qué es lo que está sucediendo dentro del hospital, pero la historia no está directamente relacionada. Lo que sí es importante es que se desarrolla en el Guadalajara en estos días, y pues sobre de eso, el tema original que teníamos que ver con Umbral era el tema del vampirismo. En este caso, a mí me trató de... Bueno, se podría decir que mi historia trata sobre lo que es la esencia vampírica, el absorber vida, energía, poder de otra persona, pero desde otro camino. No, ¿cómo decirlo? El vampiro clásico se roba la sangre. Tenemos a los vampiros energéticos que se roban la vida, se roban la esencia de la persona. Pero traté de abordar a una persona que sin saberlo es un vampiro. Es alguien que se absorbe la voluntad de alguien más sin notarlo. O sea, para mí este tipo de personas son mucho más comunes de lo que hay, de lo que podemos pensar, de lo que creemos, y es hasta cierto punto aceptado. Tenemos a la pareja tóxica, tenemos al marido controlador, tenemos a los padres sobreprotectores, o en caso contrario a los hijos tiranos. O sea, tenemos a alguien que absorbe el modo de vida de alguien más, y en este caso se me ocurrió que era interesante el abordar este tema. Y además, entonces, pues no es un depredador voluntario. No lo sé. Como psicólogo me puse a estudiar un poquito la situación y llegué a la conclusión que la mayoría de los casos las personas no saben. No se dan cuenta del daño que podrían estar causando o causándose, ya sea en... proveer ese tipo de problemática o de situación, o en permitirla. Me imagino que como psicólogo tienes ventajas, a lo mejor sobre... ¿Conoces más a los personajes o es más fácil el pues delimitarlos, el justificarlos? ¿Pero hay desventajas? ¿Qué peso tiene el ser psicólogo? Ok. Lo voy a hablar desde mi punto de vista. Creo que como psicólogo tenemos mejor acceso a los nombres, a los matices que podría tener un personaje. Pero en realidad el horizonte es tan amplio que, al menos en mi rama de la psicología, sabemos que cada persona es un mundo especial, con una trayectoria especial, con un contexto especial, y todo eso en el caso de que estemos hablando de un paciente, es lo que permea para su mundo real personal. Así que no podemos hablar del tipo de persona. Yo no me animo a decir que es un tipo de persona específico la persona que desarrolla esto. Pero sí ayuda en esos casos, sin embargo no creo que lleva todo. Como escritor es otro boleto totalmente diferente, porque para mí una cosa es saber más o menos de qué se trata y la otra es ponerlo aquí para que sea creíble. Y creo que es el punto donde la psicología no sirve de nada. Sí, la diferencia total. A ver, ajá, nos está diciendo aquí Alesa en corto que Umbral efectivamente es la primera antología mexicana totalmente spin-off, pero dice que es medio dueña de tus quincenas solamente. Así que ahí te cachamos en la primera falta, Jorge. Ok, espero sea la última. Esperemos sea la última. Vamos pues ya como en la segunda recta del programa, entrando en Golem, al filo del abismo. Sí. Antes me gustaría, ¿por qué el acercamiento a una figura mítica? ¿Tienes obviamente algún contacto personal? ¿Tienes una historia de vida que te haya impulsado a fijarte en el Golem? No hay muchos libros contemporáneos del Golem que yo tenga aquí en la cabeza, y yo creo que obviamente en Guadalajara pocas veces ha tratado el Golem en literatura. No estoy seguro. La verdad, la investigación que realicé al respecto del libro tiene que ver más con... Ok. ¿Cómo llegamos al libro? Primero que nada fue una especie de reto entre una escritora y yo, Karina Pompa. Hola, si aquí estás. Se nos llegó la situación de, oigan, ¿y si escriben de esto? Y se nos ocurrió el desarrollar una historia que se entrelazara entre ambos. Total, el cambio de actividades, obligaciones y chalala, no nos llevó a poder desarrollar ese proyecto, pero a la larga se convirtió en una novela para mí. En este caso, podría decir, haciendo un poquito de trampa, se me ocurrió llevarlo a un lugar donde sería más creíble no solo la cultura del Golem, sino la cultura del judaísmo. Claro. Yo sé, bueno, en lo que yo he vivido aquí, que es muy extraño encontrarte a una persona judía ortodoxa en México, y no se diga en Guadalajara, donde la gran mayoría se podría decir que son de cultura católica o cristiana. Así que en este caso la historia la llevé a Nueva York. Y pues a partir de ahí creo que todo fluyó con más naturalidad para mí. Ahora, esta situación del reto que me comentas, a mí me pasó leyendo el libro. Digo, si tienen oportunidad, la idea es de que los lean. Jorge, ¿dónde se puede conseguir Golem, al filo del abismo? Ok, esto se puede conseguir a través de la página de Mandrágora Ediciones. La buscamos así en Facebook, Mandrágora Ediciones. Tiene de logotipo un cráneo de cuervo. Y precisamente este sábado 24, para la tarde, curiosamente, o precisamente, en el Tianguis Cultural. En el Tianguis Cultural 2.5, claro, que está en la estación de Cristóbal de Oñate, que es en la explanada 18 de marzo. Ahí vamos a estar en la tarde, vamos a tener convivencia con algunos escritores, y me acaban de autorizar mi editora de Mandrágora Ediciones y dueña de las medias quincenas, que dice que el precio se va a dar a 70 pesos para las personas que vayan para allá. Obviamente, si gustan, firmado con dedicatoria, siempre y cuando no diga debo y pagaré a nombre de... vamos a estar ahí por la tarde, de las 4 a las 8 y media de la noche, más o menos, por si gustan estar por allá. En todo caso, si preferimos hacer las compras en línea, se puede trabajar directamente a través de Mandrágora Ediciones. Y si alguno de ustedes llegó a través de nuestra página en Facebook, El Conejo y su Amigo en la Luna, o a través de Fóbica Fest, y quieren ponerse en contacto con Jorge Aguilar o con Alesa Gil, editora de Mandrágora Ediciones, es cuestión de que pues nos echen un grito y con todo gusto les pasamos. Dice la mamá de Jorge, ya se comunicó, muchísimas gracias. Hola, ma. Con mucho agrado y orgullo escucho a mi hijo Jorge, sigo sorprendiéndome de su creatividad en tantas variantes. Espero escuche mis mensajes. Si tuviéramos pantalla estaría sonrojado. Yo puedo corroborar efectivamente que Jorge está sonrojado. Vámonos a corte. Estamos aquí en El Conejo y su amigo en la Luna. Yo soy Rogelio Vega. Estamos transmitiendo desde Racuna Radio aquí en Arcadia Fusión Cultural en Hospital 516. Vamos. Estamos de vuelta en El Conejo y su amigo en la Luna. Soy Rogelio Vega. Estamos transmitiendo desde Racuna Radio, aquí en Hospital 516, Arcadia Fusión Cultural. David Espinosa en los controles y tenemos invitado a Jorge Aguilar, que nos está hablando de la novela Golem, Al filo del abismo. Yeah. Una novela impredecible. Bueno, Jorge, a ver, primero, ¿de qué trata la novela? En dos, tres líneas. Ok. Eliane Beckett es una persona que tras una catástrofe personal, decide el utilizar la herramienta del golem como una forma de buscar justicia para sí mismo. Y todo lo que corre es consecuencia de qué fue lo que pasó con su proyecto. Y para las personas que no sepamos qué es un golem. Ok, el golem es una criatura de la que se habla en algunos libros antiguos del judaísmo como un vengador. Es una criatura hecha de arcilla que tiene... se supone que es básicamente la misma idea de Dios cuando creó a Adán, hecho de arcilla, pero en este caso está creado para proteger a los hijos de Abraham de posibles invasores o de gente que estaba tirándose el exterminio. El primer conocimiento que yo tengo acerca del golem es un cuento, un texto de la Edad Media, donde hablan que fueron protegidos por un golem una comunidad en Austria, creo. Ale me va a pegar porque no me salen los nombres, pero es la primera referencia que hay. Y básicamente lo poquito que estuve viendo es que es una criatura mítica de la cual no se habla mucho, al menos no para la gente que no somos judíos. Ok, ahorita que estás diciendo no somos judíos, de nuevo aparece la mamá de Jorge. He disfrutado la creación de tu música, la interpretación de tus obras artísticas, literarias, desarrollo personal, profesional, etcétera. Como ser humano tengo mucho que decir y agradecer. También tenemos a Rosa Villafuerte, que se está comunicando por el libro Al filo del abismo. Entonces, pues Rosa, aquí ya tienes tu libro, ahorita le decimos a Jorge que te lo autografíe. Claro. Y lo vamos a tener aquí en Arcadia Fusión Cultural, para que vengas a recogerlo. Estamos, David, ayúdame, estamos de martes a domingo. De martes a domingo de por 3 a 10 de la noche. De 3 a 10 de la noche. Vamos a dejar una tarjetita con tu nombre para que vengas, por favor, te traigas una identificación. No le vamos a sacar una fotocopia, pero básicamente para que efectivamente seas tú la que se lleve el libro. Muchísimas gracias a todos los que están pendientes del WhatsApp. Repito, gracias. Los números 33 12 95 75 25, va de vuelta, 33 12 95 75 25. Tuvimos de regalo Golem al filo del abismo, pero todavía tenemos otras lecturas también por cortesía de Ediciones Mandrágora. Muchísimas gracias a Lesa Gil, que siempre ha estado apoyándonos en todos los proyectos. Así que si quieren llevarse algo también a casa, escríbanos, aquí estamos pendientes del WhatsApp. Ya sabemos de qué trata el Golem, ya sabemos lo que es un Golem. Y algo en lo que me gustaría que Jorge ahondara es precisamente, es una novela imprevisible en el sentido de que uno como lector va formándose mapas mentales. Cuando vemos una película, por lo regular sabemos quién es el protagonista, quién es el bueno, hacia dónde se va a ir conduciendo la historia. Y sí, en el Golem no sucede así. Yo me llevé muchísimas sorpresas, tenía como esta ruta. Muchas veces las sorpresas pasan dentro de la ruta, ¿no? El niño va a ver a su papá que vive en otra ciudad y en el coche se poncha una llanta y es una sorpresa. Sin embargo, si estamos leyendo el Golem, el niño va a visitar a su papá, pero en lugar de subirse a un coche, se sube un tren que lo lleva totalmente a otro país donde ni siquiera vive su papá. Me parece que son esquinazos. Dinos, Jorge, a ver, háblanos de esta estructura tan particular que tiene el Golem. Sí, bueno, como te comentaba fuera del aire, me pareció que era más adecuado el manejar historias indirectamente relacionadas entre sí. Creo que aquí el hilo que une todas es el hecho de que tal vez, desde mi punto de vista, el haber entrado en un ritual antiguo creó una fuente de maldad o un círculo de maldad que empezó a traer a otras cosas alrededor. O sea, creo que eso podría definirlo bien. En realidad, lo que sabemos que le sucede a Elian Beckett en la vida real, en el paso real, es poco. Pero todo lo que hay alrededor lleva a imaginarse el cómo llegó ahí. Yo creo que lo que podemos rescatar aquí es que el lector puede identificarse, luego burlarse y luego odiar y luego reivindicarse con los personajes. Por un lado tenemos a personajes muy golpeados por la vida que tienen una, podremos decir, un buen final, un buen camino. Tenemos a personas que por la nada se voltean hacia el lado oscuro, por ponerlo así, y tenemos personas que tienen su flash, un flashback directamente a lo mejor y lo peor de su vida, que hasta que sucede en el momento se dan cuenta que era bueno o memorable. Creo que aquí lo mejor que podemos definir de Golem al filo del abismo es precisamente ese detalle. No es una historia lineal porque los personajes no son lineales. Y creo que desde ahí puede ser muy atractivo. Sí, y además pues juegas precisamente con esta empatía, ¿no? Vamos conociendo al personaje y de repente nos vamos hacia atrás, vamos sabiendo su historia personal. Sí. Y hay detalles en los que decimos, ah, caray, eso no lo venía a venir. Sí. Ah, caray, ya está actuando por esta manera. Y vas cambiando, vas llenando de matices. Creo que es un aspecto interesante a rescatar, que no son estos personajes bidimensionales, no es el héroe, no son los malos de Malolandia. Hay detrás justificaciones, historias de vida, hay casualidades, pues hay cosas que los han ido empujando a tomar X o tal decisión. Sí. Y sobre todo que pues juegas con el lector en ese sentido, vas dosificando la información muy, muy, muy a cuentagotas, y uno sí tiene la prisa de decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Y a dónde va? ¿Y a dónde va? Y sobre todo, ¿a dónde va? Porque a lo mejor en cuentos más cortos uno supondría que termina el cuento aquí. Ya pasó esto y de repente para la siguiente llega otro personaje, cambia totalmente la dinámica del capítulo en el que nos dejaste. Y sí, para el siguiente capítulo llega otro personaje. Entonces, ¿cómo se construyó eso? ¿Tenías en mente tantos personajes? Porque de alguna manera incluso se roban el protagonismo. Creo que lo que podría definirlo, sin la intención directa de emular esta cuestión, es que me llama mucho la atención las historias alternativas o historias paralelas que suele escribir Stephen King. Okay. Después de todo, tenemos un libro muy grande que tiene historias muy interesantes que entran y salen del cuento principal. Personajes que son mucho más complejos de lo que ve el protagonista. La historia que primero me llama es It. Tenemos a Patrick Hofstadter, que era, oh, es un personaje aterrador. Y sin embargo, entra y sale de la historia. Y se pierde. Tenemos a Blanche, también un personaje que no era lo que esperábamos. No era un bully simplemente, sino que también tenía algo muy rescatable, tenía una posibilidad de futuro muy bueno que también, ¡puf!, se pierde. Y después de todo, creo que la historia me llevó a eso, a personajes con historias alternativas que nos permite ver, y creo que es la definición correcta del libro, nos permite ver que no siempre ganan los buenos, que no siempre los malos pagan, y que lo que para una persona es lo lógico, lo justo y lo bueno, para otra no lo es. Creo que ahí va la idea principal. Es básicamente lo que me hubiera gustado es rescatar en general del libro. Ahora, estos tres libros que ya tienes o en los que has participado de alguna manera, pues tienen un género, ya tienen un perfil como bien delimitado. Sí. ¿Te sigues quedando en este género? ¿Qué te da este género que no te puede dar otros géneros? He tratado de escribir un poco de fantasía. Me gusta mucho los colores y la vida esa y el poder llevar a través de la imaginación al lector hacia un mundo totalmente nuevo. Pero creo yo que a mí lo que me llama es el miedo, el terror, el horror. Porque ya lo dijo Lovecraft, el miedo es la emoción más básica, la primera que sentimos y la que más se queda a lo largo de nuestra vida. Y curiosamente, lo que he escrito después de todo se convierte en cosa de miedo. O sea, no importa hacia dónde me mueva, siempre tenemos, aunque sea un chiste, tenemos un niño destripado ahí. O sea, a mí me lleva el miedo, no es tanto que yo decida, sino que no me sale otra cosa. ¿Tienes algún miedo personal que te haya costado exorcizar, que todavía no hayas puesto, no hayas aterrizado en páginas? Que nos puedas compartir, obviamente. Para mí es curioso, creo que el miedo como tal, para decir una cuestión de tengo una fobia a esto, es difícil para mí. Yo he buscado durante mucho tiempo, y mi mamá está ahí y no me va a dejar mentir, durante mucho tiempo, por poner un ejemplo, he estado buscando la película que no me deje dormir. Ok. La última vez que sucedió, lo recuerdo, fue con la película Tesis, de Amenábar. Y no se ha repetido. Así que, Y yo estoy seguro que eres una persona que consume películas constantemente de terror. Sobre todo películas. En cuanto a lectura, soy un poquito más quisquilloso. No suelo agarrar lo que me venga de lectura. Debería de hacerlo, lo sé, perdón. Pero en cuanto al cine, soy muy, muy fan del cine de terror. Y en el caso del miedo, me es difícil el definir cuál es el miedo que me guía en la vida. Porque creo yo que lo que rige en este caso, bueno, en mi caso muy particular, es el hecho de vivir y afrontar la vida con lo que venga. Así que el miedo se convierte en acompañante, pero no en una carga. Ok, me gusta eso como suena. ¿Qué quieres que sienta tu lector? ¿Quieres que se quede sin dormir así como las películas te dejan a ti? ¿O esta película, Tesis en particular? Me gustaría, pero vuelvo al punto de que cada lector también es un mundo. No me atrevo a decir de que lo que yo haya pintado en el cuento lleve a todas las personas al mismo lugar. Pero sí me gustaría pensar que la gente siente algo al terminar el libro. Podría ser miedo, podría ser angustia, podría ser, después de todo, felicidad, porque tiene un final, tiene historias que terminan bien, odio hacia el personaje, hacia el autor. O sea, creo yo que puedo tomar el punto de romper barreras desde que el lector sienta algo. Creo yo que una literatura de novela que no hace sentir algo al lector, no sirve. No es un ensayo. Es como ir a una obra de teatro y no reírse cuando es una comedia. Creo que por ahí va el rollo. Sí, claro, el arte pues no se debe ir en blanco, ¿no? Sí debe hacernos sentir algo. Ajá. Jorge, ¿qué proyectos vienen? ¿Vas a regresar con el Golem, Jorge? Todavía no sé. Hasta donde yo llegué, creo que la historia terminó donde debía de terminar. De momento estoy trabajando en una novela que corre más hacia la novela policíaca, aunque obviamente Jorge Aguilar, escritor de terror, obviamente no lo va a lograr, pero estamos trabajando sobre eso y tenemos algunos cuentos cortos que ahí están dando vueltas. Probablemente vayamos a sacar una nueva antología de horror también, pero no estoy seguro todavía para cuándo. Pues yo sé, probablemente alguien, no voy a decir su nombre, pero seguramente nos está escuchando, prometió para la edición de Fóbica, prometió una antología. prometió una antología, ¿eh? Ok, así que no voy a decir nombres, veremos qué es lo que pasa y pues estamos trabajando en eso. No sé, Jorge, si tú tienes en fanzine, también has participado en fanzine, el fanzine, ¿sí?, que tiene Mandrágora. Recuérdanos el título. El título de fanzine es Eva y Oscar, precisamente. Eva y Oscar, cuéntanos de qué va Eva y Oscar. Ese no lo he leído, para que veas. Sí, de hecho lo hiciste. Eva y Oscar es el cuento que está en la antología. Ah, ok. Solo que lo convertimos en un extracto para acceso directo a las personas interesadas. Eva y Oscar trata de una pareja donde, como ya habíamos hablado en un principio, tenemos a ese personaje que, sí, ese ser mítico, vampiro, absorbe absorbe la vida de la otra persona. Lo notamos desde un punto de vista no me gusta utilizar la palabra plot switch, pero que corre con una premisa totalmente diferente. Lo pongo en perspectiva. Estamos hablando de una persona violentada por su pareja, pero la persona violentada es el varón. Y con eso, ¡puf! Para mi gusto se voltea toda la situación. Tenemos a alguien que no puede hablar de la violencia que sufre, y en mi caso lo traté de manejar directamente desde el punto de vista del hombre nacido como protector, suministro de casa, todas esas cosas de machismo, y sobre todo por la vergüenza que he notado, gracias a unas cosillas que he investigado por aquí, que el hombre cuesta mucho más en hacer una denuncia por abuso que una mujer. Primero que nada, porque todos se van a burlar. Y eso, yo sí he escuchado literalmente el testimonio de por lo menos dos personas que han ido, y efectivamente lo primero que reciben es la burla y el defiéndete, el tú también responde, y sí, más que tomar en serio esta agresión, de entrada sí es la burla y el señalar, ¿no? Sí, y es un mundo real. O sea, después de todo, no quiero hablar de la mayoría de los casos, la minoría de los casos, una mujer termina muerta, un hombre no termina muerto por su pareja. No me quiero meter en ese rollo. Lo que sí sé es que después de todo, el mundo no siempre es como quisiéramos. Y en una relación abusiva, en la gran mayoría de las veces, independientemente de si es un varón o una mujer, o una pareja heterosexual, una pareja homosexual, normalmente la persona que es violentada no se da cuenta de lo que está pasando hasta que tiene la situación cubriéndole la frente. Normalmente en situaciones así, como psicólogo, se nos habló del hecho de que tiende a ser de poco a poco. Pueden pasar años antes de que la persona empiece a violentar físicamente al otro. Y durante ese tiempo, la persona que es violentada ha sufrido de otro tipo de violencia, violencia psicológica, violencia económica, chantajes y ese tipo de cosas, que poco a poco van mermando la confianza y la autoestima de la persona violentada. Así que quisiera recomendar a esto, si, perdón por el spoiler, si conocen a alguien que está viviendo este tipo de violencia, acompáñenlo. No necesariamente decirle, amiga, date cuenta, amigo, date cuenta, porque a veces eso no sirve. Pero hay que acompañar, porque la gran mayoría, por no decir todas las personas violentadas, se sienten solas. Porque la pareja los enseña a sentirse solas. Y creo que es lo rescatable. En este caso, el cuento demuestra qué es lo que puede pasar. Vale la pena que lo lean, ojalá le pudieran dar una mirada, pero creo que la realidad es esta. No es tan fácil salir de una relación tóxica. Y conforme va pasando el tiempo, conforme llevamos más tiempo con esta pareja, o nosotros nos estamos haciendo más grandes, menos herramientas tenemos para salir de ahí. No, y darte cuenta que es una relación, que estás en una relación tóxica, creo que ya implica un grado de dificultad. Ajá, puede ser muy difícil, la verdad. Ok, muy bien. Estamos pues ya casi en la última tanda del programa. Platicamos de Golem, Al filo del abismo, que además sucede sí en Nueva York, y nos das un panorama muy amplio de Nueva York, de los inmigrantes, de estos cortadores de diamantes también. Además, tenía un rato sin leer novelas que tuvieran notas a pie para explicarnos precisamente pues del judaísmo, de términos. Esto, por ejemplo, de los cortadores, ¿hubo investigación? A mí siempre me ha maravillado ese tema y todo este submundo que se mueve. Uf. Ok. Porque además tengo entendido que la novela se escribió muy rápido. Bastante rápido, podría decirlo. Creo que Golem se tardó 4 o 5 meses en el proceso de escritura, más o menos. Pero sí se realizó una pequeña investigación. Obviamente para mí como escritor fue súper insuficiente, pero en cuanto a la cultura judaica, sé que me quedé muy muy corto Inclusive el abordaje que tengo al respecto de la historia fue nada más un chiquimatiz. Primero que nada, porque lo que descubrí es que estamos hablando de una religión milenaria, que además de eso tiende a mantener los secretos y el verdadero conocimiento dentro de su grupo. Nadie que no sea de la religión va a llegar y, oye, ¿me puedes contar de esto? Porque no les interesa hacer publicidad, por poner un nombre así de vulgar. Así que la investigación que hice, después de todo, siento que fue para dar ese tipo de matiz. Y ya, no me atreví a meterme más porque creo que es algo que merece mucho respeto. Aunque por se podría decir, aunque no comparto yo esto, porque obviamente para ser un verdadero judío, según investigué, el primer punto es haber nacido en familia judía. Si no, ya se tiene un cierto reparo en cuanto a lo que se puede aprender. Y después se puede aceptar. Pero yo en mi caso, que lo estoy viendo desde afuera, apenas di una pincelada de lo que sería la cultura. Ahora, en cuanto a los hechos que suceden alrededor de esto, sí tuve una investigación, sobre todo en cuanto a los personajes que viven del... Tenemos un personaje que es migrante, que llega a Estados Unidos, a la tierra de la libertad, y tienen una buena vida. Tenemos un personaje que nació en Estados Unidos y sin embargo le va súper mal hasta que decide tomar las riendas de su vida. Tenemos a alguien que se cruzó con un personaje muy nocivo. O sea, básicamente podríamos decir que sucedió en cualquier parte del mundo. Y lo aterrizamos en Nueva York porque sería más creíble. Si tuviéramos una criatura con esa fuerza, con esa historia, en, por decirlo así, en México, creo que lo adecuado para mí sería aterrizarlo en México, obviamente. Y en este caso me gustó más Nueva York, además de esta combinación de culturas que tenemos ahí. O sea, desde el 1500, 1600 para acá, toda persona de Europa, de China, de África, de Sudamérica, de Oceanía incluso, llega a Estados Unidos y entra por Nueva York. Así que tenemos una amalgama enorme de culturas y subculturas alrededor de esto. Y creo que lo que podemos rescatar de ahí. ¿Qué le hubiera pasado a un golem en México? No lo sé. Creo que el punto principal es que hubiera llamado la atención. Porque descubrí que la idiosincrasia del neoyorquino tiende a ser ciego a ciertas cosas. Y lo digo por lo poco que he investigado al respecto. Las personas que son marginadas en Nueva York, sobre todo en lo que es la isla de Manhattan y eso, tienden a ser invisibles, personas de la tercera edad, personas que viven en adicciones, inmigrantes, niños necesitados, normalmente son invisibles para la nueva sociedad o la sociedad clase media que vive su mundito. Y creo que lo demás que podemos rescatar aquí, tenemos a gente que se mueve por debajo de lo que es la sociedad normal y viven su vida. Y a veces nadie lo nota, de una de otra forma. Sí, además, y eso es interesante que estás diciendo, porque hay personajes, o sea, logras entremezclar estos personajes que a lo mejor en otras circunstancias nunca se hubieran topado, nunca se hubieran conocido, nunca hubieran interactuado. Y pues es una desfortuna que tengan este encuentro, pero de otra manera pues hubieran seguido sus vidas totalmente aparte. Y sobre todo hay una escena en particular donde tenemos al golem caminando en la calle. Sí. Y sí, efectivamente, a pesar de ser una criatura enorme, te pasa esto, este invisible que a veces nos pasa con los indigentes o la gente que te está pidiendo dinero para el camión, que literalmente dejas de verlo a pesar de lo que representa, ¿no? Sí, claro. Desgraciadamente me ha tocado verlo, sobre todo en ciudades. Tenemos a la persona que se ve tan abrumada por, se puede decir, lo negativo que vemos, que es preferible darle la vuelta. Tenemos a mucha gente que está sufriendo por hambre, por desempleo, por hacinamiento, o sea, podemos hacer una lista enorme. Y tenemos a la gente que prefiere sacar a pasear a su perrito de $4,000 a llevarse un café que sale en $95 y llevarlo a la estética, a gastar otros $400 en el perrito y regresar a sentarse en su sillón y seguir hablando de lo bueno que es la vida. Tiene los recursos, va, sí, está bien. O sea, no estoy tirando a la clase alta o X, pero tenemos a este nuevo grupo de jóvenes, sobre todo jóvenes adultos, que prefieren no salir de su mundo porque sienten que no pueden controlar más allá de lo que hay en internet. Y creo que esa es una cuestión que nos va a cobrar bastante factura después, porque esos adultos jóvenes se van a convertir en adultos mayores que no saben socializar. No, y que algunas veces están en ciertas posiciones de dictar ciertos momentos de vida o conducir, claro. Y pues su opinión va a pesar, y lamentablemente es una opinión que no está acostumbrada a considerar pues otros puntos de vista. Sí, creo que es lo peligrosito de esto. Tenemos a gente que tiene el poder pero no tiene el contacto, y tenemos a gente que tiene el contacto pero no tiene el poder para cambiarlo. Y por eso nuestros candidatos andan comiendo tacos y sacándose fotos con las señoras que vendan tamales. Dándose a baño pueblo, claro. Después les van a quitar el puesto. Uh-huh. Jorge, ¿dónde te pueden encontrar las personas? A ti en lo personal, tus libros. Tenemos una página oficial, Golem al filo del abismo en Facebook. Con mucho gusto por ahí nos podemos contactar. Y ya. Vamos a estar el sábado 24 en el Corredor Cultural 2.0, no, Corredor, perdón, en el Tianguis Cultural 2.5, en la estación Cristóbal de Oñate. Si les gustaría tener una plática por allá vamos a estar. Y pues ya, creo que a través de esto nos podemos contactar sin problemas. Y además, si te dicen que escucharon el programa, les van a dar ahí un descuento, aprovechen. Claro. Voy a repetir, Rosa Villafuerte fue la ganadora de Golem al filo del abismo. Rosa, te mandamos en tu número de WhatsApp, de nuevo te repetimos los datos para que vengas a recoger tu premio. Ahorita le vamos a torcer el brazo a Jorge para que te lo autografíe, te lo lleves firmado. Claro. Yo soy Rogelio Vega, pueden buscarme a través de las páginas de Facebook, El Conejo y su Amigo en la Luna o Fóbica Fest. Jorge y Alesa también en particular pues son asiduos al festival, van a estar presentando nuevo material allá, claro, por octubre, ya les estaremos dando las primicias, pero también para que estén al pendientes de la página. Agradezco a David Espinosa en los controles, estamos también en Racuna Radio, aquí en Hospital 516, Arcadia Fusión Cultural, para que vengan, se tomen una chela. De hecho, si llegan en 2 minutos van a alcanzar a Jorge y van a poder saludarlo. Claro. Les repito, nuestro número de WhatsApp, 33 12 95 75 25. Esto fue El Conejo y su Amigo en la Luna. Nos vemos la siguiente semana con un invitado. Muchísimas gracias y buenas noches. Bye.